Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Compartiendo tu vehículo ayudas a reducir las emisiones de dióxido de carbono. No viajes solo. Organiza traslados en grupo o en transporte público. Emite señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.